que me lo desconectaron. zapato. Esta rumba tú no la para, fuera de aquí, señor. ¿Qué le pasa al viejo calvo? Cascarrabia y bigotón. Esta rumba tú no la para, fuera de aquí, señor. Que comprenda de una vez que tú eres mi bombón. Esta rumba tú no la para, fuera de aquí, señor. El teléfono ya suena, se me sale el corazón. Esta rumba tú no la para, fuera de aquí, señor. ¡Qué chévere!